Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Muy bien, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a 321, el programa de la Radio Roja, que donde un invitado como nos visita y nos trae algunas elecciones literarias, musicales y cinematográficas, ¿no? En este caso tenemos un invitado acá casi de la casa, diría. Yo creo que es de la casa, pero bueno. Digo de la casa porque metió mano en esta casa, en este estudio de radio, y la verdad que estamos muy contentos de que esté acá. No quiero dar muchos rodeos. ¿Cómo andás, Charlie? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, todo bien. Un gusto tenerte acá en la radio, ¿eh? Estoy en mi casa. Sí, sí, es tu casa esto, y ya lo sabes de siempre y siempre fue tu casa. Hoy nos está acompañando en 321 Charlie, sí, un vecino del pueblo, un compañero, un amigo acá del barrio, una persona que estuvo colaboró mucho para que esta radio fuera lo que es en este momento. Y nada, nos trajo sus elecciones musicales, su elección literaria. Tuvimos que hacer unos retoques ahí con el tema del 3-2-1. En este caso es como los equipos de fútbol, ¿viste? Que está el 3-3-1, el 3-4-3-3. Bueno, en este caso es en vez de 3-2-1 es un 1-1-2-2. 1-1-1. Es un 1-2-2 le pusimos, porque bueno, tenemos dos películas y tenemos un libro nada más. Pero bueno, ahí vamos a hablar de un libro en particular, que es el que eligió él, y bueno, y después sumamos una película, porque como había un solo libro, ahora nos va a explicar por qué hay un solo libro y no hay tres, y bueno, y él nos va a contar un poco cómo viene la mano. Para la gente que se va colgando en la radio, que nos está escuchando y que sabemos que hay algunos ahí prestando la oreja. Nos pueden llamar si quieren, dejar mensaje de texto. No les digo salir al aire porque sería bastante inconveniente, pero si nos quieren dejar algún mensaje y hacer algún comentario acerca de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar con Charlie durante este rato que vamos a estar hablando de estas cuestiones, 3548 40 36 35 es el teléfono de la radio. Te repito, 3548 40 36 35, el teléfono de Radio Roja. Nos pueden dejar mensajes de texto únicamente, no WhatsApp. Y si quieren, la otra opción que tenemos también es vía la página web, ¿sí? La página web de Radio Roja, que es www.radioroja.com.ar, que por la cual también nos pueden estar escuchando por internet. Y si no, por el Facebook. Sí, yo tengo abierto mi Facebook y el de la Radio Roja, así que ahí también nos pueden llegar a dejar algún mensaje y lo vamos a leer sin ningún problema. Lo que sea que quieran comentar o criticar o lo que sea, está bienvenidos. ¿Qué te parece si arrancamos? Dale. Ahí está. Bueno, la primera elección, vamos a empezar por el libro, digamos, ¿no? El libro que elegiste. El libro. Elegí un solo libro porque, en realidad, primero que no soy un gran lector, no soy de leer muchos libros. En mi vida no he leído muchos libros. Y los pocos que he leído no han sido trascendentes, digamos, en mis emociones o en mi vida, ¿no? Ajá, ningún libro que te haya marcado así importante. No. El único que sí, por eso lo elegí, es este libro. Aunque para muchos sea algo trivial, pero para mí... ¿Pero por qué decís que para algunos puede ser trivial? Porque es un libro... A lo mejor si lo lees ahora decís, pucha, qué pelotudez que es este libro, pero yo lo leí, tendría 11 años cuando lo leí, y bueno... A ver, vos tenías 11 años, ¿y qué año corría cuando vos lo leíste? ¿Te acordás qué año era? Hace muchos años, pero... En el 71. En el año 71 vos tenías 11. Sí. Está bien. Y vos lo leíste en ese... Pero habrá sido por ahí, 10, 11 años, no me acuerdo, pero en esa época fue. Y vos fíjate que, vamos a mencionar el libro, ¿no? El libro se llama Corazón. Corazón, ¿sí? Del Mundo de Amici. Tal cual, sí. Y un italiano que se llama El Mundo de Amici, que es un libro que... Un clásico, digamos. O sea, sí, claro que y sí. No. No sé, bueno, no le encuentro la trivialidad, digamos, pero es un libro que se escribió en el año 1886, o sea, viejito, digamos, ¿no? Un clásico de la literatura, es uno de los libros más traducidos, inclusive, o sea, acá tengo la información que a los dos meses de que se publicó el libro se empezó a editar, se editó 41 veces distintas. O sea, tiene así de movida, a los dos meses ya había 41 ediciones del libro. Como para tener una idea más o menos de la repercusión que tuvo este libro en la época cuando salió, digamos, ¿no? Y después fue leído por millones de niños. O sea, yo creo que uno de los primeros libros que he leído, si no me equivoco, Corazón. Vos también lo leíste. Sí, lo leí, estaba en mi biblioteca y lo leí más o menos cuando tenía 11, no en el 71, yo en el 71 tenía apenas un añito, pero lo habré leído en el 81, 82, por ahí. Y eso delata tu edad, quiere decir que tenés 38 años y yo 38. Claro, sí, no, 34. Pero bueno, es un libro que realmente ha marcado, yo creo que ha sido los comienzos literarios de mucha gente, capaz. Un libro con el que, yo creo que cuando yo empecé a pedir libros en casa, mi vieja sobre todo me dijo, tomá, lee esto. Y estaba en la biblioteca de casa, un libro que estaba ahí, o sea que se ve que mis viejos lo leyeron seguro, porque si estaba en la biblioteca de casa era porque o mi viejo o mi vieja lo habían leído. Y creo que lo leyeron los dos, seguramente. Porque es un libro que, o sea, relata... Vamos a comentarle un poco a la gente de qué habla el libro, para el que no lo leyó, porque por ahí, si nos escucha gente joven, capaz que... capaz que no lo hayan leído, porque es un libro que quizá... es muy antiguo, digamos. Pero a la vez, es decir, la forma en que me atrapó el libro fue porque un poco narraba una historia de un chico que por ahí se relacionaba con mi vida también, con cómo yo actuaba, como yo, las cosas que pasaban en la escuela, mis compañeros de escuela, y había una cierta similitud en todo eso. Entonces por ahí es el lugar donde donde me atrapó ese libro y bueno, lo leí, ¿no? Más allá de todas las historias que tiene entre medio, ¿no? Porque claro, tiene muchas historias y hasta tiene un cuento dentro de la historia. Y está relatado en forma de diario, o sea, básicamente. Claro. O sea, como que él cuenta como si le estuviera escribiendo al diario las experiencias que tuvo. Y más adelante, o sea, como para mencionar algo del libro, o sea, fue tomada la historia Corazón de por otros autores y le hicieron, hasta se ha hecho una segunda parte de Corazón. Ah, mira, no sé. Que no me acuerdo con ahora, lo vamos a ver, nos vamos a fijar cómo se llama, pero ahí, por ahí lo tengo. Que es un amigo del autor, sí, que se llama Paolo Mantegazza. Hizo una segunda, una continuación que se llama Testa, que sería Cabeza, donde cuenta la historia de Enrique, que es el personaje principal, ¿sí? el niño del cual cuenta la historia y el cual está contando con su diario su historia, pero ya de adolescente, ¿no? Como Corazón es como un poco la historia del niño en esos años, ¿no? 10, 9, 8, por ahí, 9, entre los 9 y los 11 años, por ahí, o 12 años, es el pleno descubrir, digamos, ¿no? Antes de ser adolescente. Pero bueno, una historia que realmente cuenta un montón de cosas y que, como les decía, además de que tiene esa segunda parte, también fue utilizada por... hay un cuento que está dentro del libro que se llama De los Apeninos a los Andes, que está basado, o sea, hay una serie que se llama Marco, que es muy conocido, inclusive Maripi, que nos está escuchando, era fanática de esa serie Marco, que era un dibujito animado que andaba muy cerca de Heidi, no sé si te acuerdas de Heidi. Sí. De otro gran dibujito animado, sí, sí. ¿No? Que también marcó una época. Bueno, Marco no era tan conocido como Heidi, o no fue tan conocido como Heidi, pero Marco estaba ahí en la misma época. Y creo, es más, si no me equivoco, creo que cuando pasaban Heidi también pasaban Marco, andaba ahí siempre, estamos hablando de los 80 acá en la Argentina, ponele, se pasaban los dibujitos estos animados. Y Marco era la historia que era un nene que vivía estaban allá en Italia, pero que los padres se habían ido a la Argentina, el padre creo que se había ido a la Argentina, o la madre, no, la madre se había ido a la Argentina, a buscar trabajo. Claro, la similitud. La posguerra, claro. ¿No? Y bueno, había toda una historia ahí que todo tiene que ver con Corazón, o sea, directamente, sí, sí. ¿No? Porque estaba contado ahí. Pero, o sea... El cuento este de los Apeninos a los Andes... si bien no es de Edmundo de Amici, es de otro amigo de él, escritor, que hizo ese cuento y le permitió introducirlo dentro de... Claro, tal cual. Pero bueno, básicamente, o sea, una historia que por ahí, como decís vos, ¿no? O sea, genera la identificación de cualquiera, porque creo que las cosas que cuenta son todas... yo realmente hace mucho que lo leí y lo estuve buscando en la biblioteca, pero no lo encontré para ver si lo podía hojear un rato, pero no lo pude hojear porque no lo encontré. Yo creo que tiene que estar en la biblioteca de acá, en nuestra biblioteca, pero no lo encontré. Yo sé que no sé cómo apareció. Bueno, en mi casa no eran de tener muchos libros. No sé cómo apareció ese libro en mi casa, de qué forma. Pero también tampoco sé cómo desapareció, porque nunca más los vi. Pero bueno, en el momento que estuvo en casa, tuve la suerte de leerlo, ¿no? Y cuando lo leías así, como que vos recordaste, ¿te recordás leyéndolo el libro? O sea... Sí, no, me acuerdo. Era todas las noches. Yo cuando me iba a acostar, porque uno, en esa época, bueno, qué sé yo, después de comer nos mandaban a dormir. Claro. Y bueno, yo me quedaba leyendo, a lo mejor 2 o 3 horas ahí el libro, hasta que ya me agarraba mucho sueño y me dormí. O sea, que te atrapó el libro, digamos. Sí, no, sí, me atrapó. Y siendo que yo no soy muy asiduo a la lectura. No soy asiduo a la lectura, claro. Bueno, pero contaba cosas que de las cuales vos te sentías identificado. Sí, por ahí. Totalmente, totalmente. No, no sé si sería la imaginación de esa edad y todo, pero... compañeros míos que lo identificaba con personajes del cuento, ¿no? Digamos, no me acuerdo los nombres, imagínate que tantos años que pasaron, ¿no? Pero siempre me acuerdo de uno que era amigo de él, que era carbonero, y yo tenía un amigo que el padre vendía carbón, garrafas, todas esas cosas, y era ese. Yo lo veía, viste, yo leía el cuento y cuando leía el cuento y él el en el diario narraba de este fulano, que no me acuerdo el nombre, mi imaginación era la de mi amigo, era, digamos, la imagen, como si fuera una película cuando lees que vos te armás la imagen, la imagen que yo me hacía en mi cabeza era la de mi amigo. Mirá. No, sí, yo supongo que he tenido personajes. Acá por ahí estábamos leyendo un resumen así del libro donde habla de que el libro fue pensado, por dice acá, ¿no? Vamos a ver que no sé si alguno se acerca al libro en algún momento y si realmente cumple con esto, pero pensado para conmover con fuertes imágenes de sacrificio, dice, ¿no? Como que... Sí, era una época dura, ¿viste? Una época, imagínate, en esa época en Europa... época de crisis, se marcaba mucho eso. Valores familiares, humanos, espirituales y sobre todo, dice acá, el patriotismo, ¿no? Como que también remarcando, ¿no?, esa situación patriótica. Y el son italiano. Claro. No, que el italiano, ¿no?, o Italia, ¿no?, después se caracterizó, ¿no?, por ese nacionalismo, ¿no? Que, claro. Que bueno, también después lo llevó por mal camino, ¿no? Pero sí, bueno. Terminó con el amigo Mussolini y toda esa cosa. Pero bueno, ¿qué va a hacer? O sea, en principio, digamos, o sea, el libro como que responde a esa lógica, digamos, la lógica de los valores familiares, sí, la cosa, sí, ¿no? Como que, y que en esa época se respetaba mucho, ¿no? Como que, y en años que siguieron también, ¿no? Porque estamos hablando de fines del siglo pasado, del anterior, bueno, hace dos siglos atrás ya estamos hablando. Sí. Porque sí, porque fue 1886. Sí, claro. O sea, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Así que casi 100 años después, la similitud, digamos... No cambió tanto. No. Y yo creo, no sé, capaz que me equivoco y por ahí si alguno está escuchando y quiere corregirme, pero yo creo que si uno lo leyera hoy, no sé, capaz que quizás con el lenguaje, capaz que por ahí se choca un poco, que es lo que pasa a veces hoy en día con los libros, con libros que están escritos en un español por ahí, o traducido, bueno, este libro está en italiano originalmente, pero bueno, la traducción no es tan complicada, ¿no? El italiano, no, el español, no creo que haya grandes cuestiones de diferencias en la traducción. Pero bueno, sí, yo creo que hay un abismo también en cuanto a la relación de los hijos con los padres, con los profesores, claro, el trato, claro. Hoy es diferente, cómo es uno con otro, digamos. Claro, capaz que si lo agarra un chico de 12 años de hoy, no sé si se siente tan identificado con esas situaciones, porque por ahí claro, o encuentra grandes diferencias, pero quizás claro. Sirve también, o puede servir para darse cuenta de las diferencias que había, porque yo lo leí cuando era chico, y yo creo que ya la escuela, cuando yo era chico, ponele, yo, no sé, la primaria la hice en los años 70, digamos, y, o sea, finales de los 70, principios de los 80, estaba empezando el secundario, no sé, en el 83, y... Bueno, pero había mucho milico todavía. Claro, pero bueno, o sea, las costumbres familiares, o sea, no eran las mismas que en 1886, no, digamos. No, nada que ver, pero y no existía esa rigidez tampoco en el colegio, no, si era tan estricta, claro. cosa tan estricta, digamos, como que... Pero sí se imponía cierto respeto todavía. Claro, eso sí estaba, eso estaba. Cuestiones de... Sí. Sí, eso de que, no sé, llegaba la maestra de buenas tardes, señorita, sí, yo que sé, todo que poner junto, de pie. Esa huevada, ¿viste? Pero sí, bueno. Sí. Y mismo con los actos escolares y todas esas cosas, uno recuerda a veces y ahora como uno va a la escuela y como que ve otra, sí, una creo, distensión yo, distinta. Incluso yo creo que uno tenía cierto respeto por los símbolos patrios y todo eso, que hoy, siendo más grande, ya no, ni lo, particularmente yo, ya no los tengo, ¿viste? Porque claro. Lo han denigrado y lo han bastardeado tanto que uno ya ha perdido... respeto por un montón de esas cosas, ¿no? Sí, la escuela como que ha cambiado mucho. Sí. Ha cambiado mucho. La escuela, bueno, y yo creo que los seres humanos hemos cambiado, ¿no? El cambio lo hemos hecho nosotros, digamos, dentro de la... Sí, yo creo que mismo también, bueno, no sé, habría que analizarlo profundamente, pero el orden mundial, digamos, político mundial, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo un capitalismo encarnizado, ponele, no sé, llamalo globalización, no sé cómo lo querés llamar, y en esos años el capitalismo estaba ahí, ¿no? Como en sus albores, digamos, ¿no? Entonces como que... Hay que ver... Ya no existe más izquierda y derecha, es todo claro, un mismo camino. Como que hay una... Ahora hay grandes confusiones, digamos, con claro, un montón de cosas, ¿no? Claro. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Que estamos ahora con lo que tenemos, ¿no? Que No lo quiero nombrar. No lo quiero nombrar, a ver si me aumenta la garrafa otra vez. Digo. No, sería terrible. Ya con la luz no se alcanzó. las cuentas complicadas. Bueno, para los que se van colgando en la radio y están escuchando, y bueno, estamos con Charlie, sí, Charlie de Casa Grande. Bueno, como decía, un amigo de la casa, una persona, un militante del medio ambiente. Esta discusión de si es medio ambiente, ambiente entero, la hemos tenido en otros programas de radio ya hace tiempo atrás. Pero bueno, un militante de, digamos, de, no sé, de un activista, yo diría, medioambiental. Un poco de capas caída ahora, pero bueno, pero... Haceme acordar que te hago un comentario con respecto a eso, porque dale, estamos... Estuvimos reunidos con gente en La Falda por el tema de los residuos electrónicos. Ajá. Y bueno, medio complicada la cosa. Me olvidé, iba a traer unos folletes y me olvidé. Pero bueno, los que nos estén escuchando, que se corra la voz, digamos, de que podemos llevar los residuos electrónicos a La Falda. Ah, sí, hay un lugar para llevar los residuos electrónicos. Sí, nosotros ya hace rato estamos peleando para que Casa Grande haga la junta de residuos electrónicos, y después, porque se había hecho el contacto para que La Falda, digamos, reciba lo que juntaba Casa Grande, y todo eso lo mandaban a una empresa que se llama Progea, que está en James Cray. ¿Y recicla eso, decís? Y recicla todo lo que es, menos las estufas esas que tienen aceite, ¿viste? Esas eléctricas que tienen aceite, y heladera, freezer, esas cosas. Que tienen gas, que no tienen como... Pero yo que sé, computadoras viejas, computadoras, no sé, radios, no sé, sí, cosas así. Sí, todo eso. Cualquier cosa así, un monitor viejo, un monitor que ya no usas más. Todo, no sé, todo tipo de... Televisiones, todo eso. Sí, radio, qué sé yo, un Winkoff viejo. Claro, un radiograbador viejo, todas esas cosas. Sí. Incluso piden que los elementos que tengan pila, que las dejen puestas dentro de... Ah, mirá. Porque le sirven las pilas también. Sí, ellos no sé qué están haciendo. ¿Qué cosa harán con las pilas? Las almacenan, no, es decir, las neutralizan y las almacenan. Ajá. Para posteriores, en un futuro, esperemos no muy lejano, se puedan reciclar. Bueno, entonces no estás tan inactivo, digamos. Entonces, como decía, estoy no como de capa antes, caída. No como antes. Sí, así que bueno, la gente, más allá que la de la idea la había puesto en su propuesta y todo, nunca hizo nada, le hemos llevado todo medio servido, pero nunca hizo nada. No hizo nada con respecto a esto, de este proyecto, digamos, del reciclado de cosas electrónicas. No, lo puso en el proyecto y nada más. Ajá. Pero bueno, el tema está... Nosotros habíamos pensado en recepcionarlo nosotros y todo eso, pero lo que pasa es que hay muchas cosas que necesitamos hacer una planilla, porque puede haber cosas robadas en todo eso, entonces, ajá, para evitar eso y tener que llevar las planillas y todo, porque hay un cierto control en algunos de los elementos. Entonces, pensamos en que, bueno, la gente se moleste, piense en el medio ambiente, se moleste y lo lleve a La Falda, ¿viste? Que, ¿dónde es? ¿Hay una dirección o algo? Mira, no tengo nada, no me voy a traer el folleto. Pero bueno, nos la debes. No, lo voy a para publicar próxima, en el Facebook. Dale. Así lo puedo. Dale, estaría buenísimo que lo podamos tener a mano para poder recordárselo a la gente cuando haya algún programa en vivo. Y bueno, de esa manera, por lo menos, tenemos un lugar que sabemos que va a ir a un destino de tratamiento, ¿no? Claro, que no está tirado ahí, no va a quedar acá, sí, en el basural de Casa Grande. Sí, por la contaminación que produce. Sí, sí. Terrible. Sí, seguro. Bueno, fuimos del tema. No, está bien, viene al caso. Estábamos hablando de Corazón, el libro que eligió Charlie. El libro se llama Corazón y, como que así entre paréntesis, se llama Diario de un Niño, ¿no? O si se quiere explicar un poco, como para introducirte rápidamente de qué se trata el libro, es el Diario de un Niño. Cuenta sus andares, sus vivencias. Está situado en Italia, en Turín, es el personaje, que se llama Enrique, vive en Turín, y nada, cuenta sobre sus compañeros de escuela, sobre la maestra, sobre la escuela, sobre sus padres, la familia y ese tipo de cosas. Interesante libro, sí, quizás. Por ahí, como decíamos, quizás no esté tan aggiornado a los tiempos que corren hoy, pero tampoco uno tiene que leer cosas que estén sean sobre la actualidad, ¿no? O sea, uno puede interiorizarse de cómo era la escuela hace 100 años atrás, o 150, 180 años atrás, ¿no? O 40. Claro, o no tan lejos, digamos. Pero interesante como para introducirse en esa, en este, cualquier literatura. Es una literatura sencilla, no es complicada. Y es un libro que si lo querés conseguir, sí, se consigue. O sea, está. O sea, es un libro viejo que seguramente, no sé si lo vas a conseguir así, cero kilómetros. O sea, un, que vas y decís, dame una edición, la última edición de corazón. Pero seguro que si vos te vas a, eso, a esas librerías de Córdoba Capital, ponele de Saldos, así, donde venden libros usados, seguro que está. Pero seguro, seguro que está. No es un libro difícil de conseguir. Sí, una novela entonces del año 1886, Corazón se llama, inclusive ha sido adaptada al cine, o sea, se ha llevado al cine, sí. Hay una versión de Luigi Comencini, ¿sí? Se hizo una serie de televisión para la RAI, para la televisión italiana, o sea que tuvo mucha repercusión en su momento, e inclusive en los años, aquí como decía Charlie, él lo leyó en los años 70, y bueno, en los 70, en los 80 aquí tuvo repercusión ese libro, o sea, llegó y ha sido un libro que digamos, dio que hablar porque está en la biblioteca de mucha gente, digamos, que ha quedado ahí en el recuerdo. Quizás, como decimos, un poco literatura antigua, podríamos decir, pero... como todo, ¿no? Por supuesto que la literatura no pasa de moda, ¿no? Porque justamente, encima es una novela, o sea, aparte, es una ficción. Aparte, bueno, está la imaginación de cada uno en, claro, cuando lo lees de poder ver la película, digamos, ¿no? Claro, sí, totalmente. A ver, déjame ver que... No, creo que... Si tengo algún mensaje acá en el Facebook, pero... Bueno, aprovechando, si Analia no está escuchando, podría mandar por Facebook el folleto, Analia. Ah, que nos mande, si quiere, si está escuchando. Tiene que no, si escuchando. Quiere, no, le doy órdenes. Ah, yo, es la orden. No sé si te enteraste que hice un curso de mandatario. Ah, ¿sí? Sí, hice un curso de mandatario. Ah, la tengo, mira, ya lo había mandado antes que vos le dieras la orden. Está, abrí el Facebook y me apareció. Lo que pasa es que me hice un curso y me recibí de mandatario, ¿viste? Entonces ahora tengo capacidad de mandar. Ahí está. Y está mando. Anda para acá, vení. Mando fruta. Acá tenemos la segunda, es la segunda campaña. Mira, segunda campaña de recolección de basura electrónica en La Falda. Sí, 18 de mayo de 2016. A ver si entramos aquí y nos dice a ver de qué se trata. Exactamente. Bueno. Hay que darle cuerda un poco al internet, pero. No, no es rápido como el mío, internet. No, este es rápido como el mío. La ciudad de La Falda llevará adelante la segunda campaña de recolección de basura electrónica durante los días 9, 10 y 11 de junio próximos en los horarios de 10 a 16 horas. Escuchá bien, si tenés basura electrónica, estás por Casa Grande, Molinari, no sé, Huerta Grande, Jardino, no sé, La Falda. Río Cuarto, te querés hacer un viajecito a las sierras, a ver si nieva, bueno, te traes ese monitor viejo que tenés, esas plaquetas tiradas, no sé, el radio grabador que está tirado en el lavadero porque no sé, porque era con cassette y ya los cassettes los tiraste todos, bueno. El pasa magazine que tenés en el bike con ese. Claro, ya no andan mal los magazine. Los magazine, por Dios. Bueno, nada. 9, 10 y 11 de junio próximos en el horario de 10 a 16 horas en la explanada del escenario de la Diagonal San Martín. ¿Sí? Ahí donde se hace La Falda bajo las estrellas, por ahí, ¿no? Ahí, justamente ahí. Se invita a la población a dejar aquellos artefactos que ya no son de utilidad en los domicilios y solo ocupan inútilmente un espacio físico. De esta forma colaboramos con la protección de nuestro medio ambiente. Tener en cuenta aquello que sí y que no es recolectable, a saber. Sí, a ver. Las cosas que sí, te voy a decir. Celulares, televisores, computadoras, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes, videojuegos, todo eso se puede llevar. Las cosas que no podés llevar, ¿sí? Es heladeras, ¿sí? Heladeras no, lavarropas no, lavavajillas no, Maripi, el lavavajillas déjalo, no lo vamos a poder llevar. Toners tampoco, sí, los toners son los cartuchos de las impresoras láser. Sí. Me imagino que debe ser porque son muy tóxicos y que no, o sea, encima son de plástico, ni siquiera son electrónicos. Baterías y pilas, dice que no acá. Ah, bueno. Que no estén incluidas en los aparatos electrónicos. Claro. Está bien, baterías y pilas que no estén incluidas en los aparatos electrónicos. Organiza la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental de la Municipalidad de La Falda junto a la Asociación Civil 100 Vecinos. ¿Vos tenés algo que ver con esa asociación civil? No, no, no. No, Hugo Turrión está con eso. Ajá, mirá. El número 99. El número, el socio número 99. Sí. Ah, mirá, de la asociación civil. De los 100 vecinos, sí. Mirá, está bien, el cachichén, digamos. Ya, querían hacer 101, pero yo no acepté. Se quedó ahí. Me quedé afuera. Te quedaste afuera. Está bien, bueno, capaz que haces bien, capaz que no, no sé. Habría que ver. Yo me considero vecino de ellos, sí. Bien, así que para todos lo recordamos una vez más, segunda campaña de recolección de basura electrónica en La Falda, el 11, 9, 10 y 11 de junio, de 10 a 16 horas en la explanada del escenario de Diagonal San Martín. Lleva tu celular, tus celulares viejos, televisores, computadoras, pequeños electrodomésticos, radios, videocámaras, relojes o videojuegos ahí y te deshaces de la basura electrónica y colaborás con el medio ambiente para que, bueno, esa basura tenga un mejor fin que un lavadero o que termine por ahí después tirada en una en medio de un basural a cielo abierto. Claro, el problema que tenemos nosotros acá en Casa Grande como en Valle, que lo tiran al basural, después lo prenden fuego y bueno. Y nada, una plaqueta de esas que tienen no sé cuántas cosas así químicas en el medio, ¿no? Es impresionante, ¿no? Impresionante. Después vos ves fuegos verdes, fuegos azules, fuegos violetas y decís, ¿qué están quemando? Claro, yo tengo una alergia, no sé qué clima está jodiendo, ¿viste? Claro. Claro, claro, claro. Me ha salido un tumor acá, un cáncer. Un tumor que tiene forma de videocasetera. Es así la cosa. Bueno, entonces estamos con el libro. Sí, como contábamos al principio del programa, este programa que se intitula 3-2-1 y el número 3 tiene que ver con los tres libros. Bueno, Charlie nos trajo un solo libro. Ya dio su excusa de por cuál no trajo tres libros, que nos pareció muy valedera. Así que, ¿qué te parece si pasamos al tema de la música? Vamos a ir de a poquito con la música. Una de las dos selecciones, tuviste dos selecciones musicales. ¿Con cuál querés empezar? No sé. Box Day. Bueno. ¿Por qué Box Day? ¿Por qué elegiste Box Day y no otra cosa? ¿Por qué no elegiste Charly García y elegiste Box Day? Porque Box Day fue... No sé por qué, pero... ¿Te gusta en principio? Sí, ¿no? Por supuesto que me gusta. A mí, cuando me dijiste de la música, para mí fue algo medio difícil porque no... No tengo problema, digamos, con ningún tipo de música. Me gusta toda la música. Me gusta... Soy un apasionado de la música, me encanta todo tipo de música. Menos cuarteto, pero después lo demás me gusta todo. Y digo, bueno, no sé, se me ocurrieron dos cosas que me hayan marcado, digamos, que me hayan marcado de alguna manera a mí. Ajá. Y bueno, Box Day fue una de esas, ¿viste? Mis primeros comienzos, yo, bueno, empecé con otro amigo a armar un equipo de DJ, ¿okay? La época... Pasando música en los asaltos. Claro, los cumpleaños. Y acá antes... Fue uno de los primeros discos que tuvimos, ¿viste? ¿Lo escuchaste en disco de pasta ese? ¿Disco de vinilo? En nuestra época era el disco de... Disco de vinilo. Disco de vinilo, claro. O sea, sos de antes del cassette vos, digamos. O sea, sí. Es más, te digo, nosotros... Dime una anécdota, ¿no? Cuando salió la Biblia de Box Day... juntamos guita con mi amigo Hugo, Hugo Bruccini de Rosario, ¿no? Que teníamos aclaremos que sos rosarino. Yo soy rosarino. Rosarino. ¿Sabes? Rosarino de Rosario, digamos. En Palme Granero. Ahí está, en Palme Granero. Y teníamos que juntar plata para comprar el disco, ¿viste? Porque salió el disco de Box Day, ese había aparecido, era fresquito, fuimos, lo compramos. Y llegamos a la casa de él, donde él tenía un garaje que el padre no guardaba el auto allá, y teníamos todo nosotros, el equipo, y nos juntábamos, era nuestro refugio. Y claro, toda la barra, juntarnos para escuchar, ¿viste? La Biblia de Box Day. La Biblia de Box Day. Y apareció el padre, un tipo re macanudo, un gringo muy macanudo. Y miró hacia arriba la tapa y dijo, la Biblia, ¿ustedes de qué están haciendo? ¿En qué se pasó? Para colmo el tipo medio escéptico a la religión, ¿viste? Claro, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes de qué se están convirtiendo? Dice, ¿viste? Y nosotros nos empezamos a matar de risa porque fue cómico en la forma que lo dijo él y como que nos vio en algo raro, estábamos haciendo algo raro. La Biblia, claro, es un nombre raro, ¿no? Es un nombre bastante simbólico, ¿no? Antes que sigamos con la Biblia de Box Day, que ahora vamos a escuchar un par de temas de la Biblia de Box Day, pero acá tenemos un mensaje de Ina, no sé si te suena, que dice, la verdad, dice, pensé que iba a elegir Mi planta naranja lima, dice. O sea, que te acusa de que lo debes haber leído Mi planta naranja lima. No. Me acuerdo, lo habré tenido, pero no me acuerdo en la primaria. También, otro clásico también. Sí, tenía, en la época mía estaba el libro Los Teritos, te estoy hablando de cuando aprendí a leer, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál otro más? Esperá que me acuerde, ya me agarró el Alzheimer. Pero sí, libro como libro, este fue el que está bien, el vos que, elegiste, el que me acuerdo, el que recuerdo. Mi planta de naranja lima lo eligió Maripi, por ejemplo, cuando vino al programa. Mirá vos. Maripi trajo Mi planta de naranja lima como libro también, que la planta de naranja lima de ella. De ella, claro, sí, la de ella, por supuesto. Es un libro también, sí. Es un, no es tan viejo como Corazón, pero bueno, es un libro también que generó también muy parecido, o sea, parecido. Es un autor brasilero, Vasconcelos, que, bueno, nada, cuenta una historia también de un niño muy pobre de Brasil, ahí en, no sé, no me acuerdo qué localidad, pero bueno, que también es como que habla un poco sobre la pobreza, porque claro, también el chico de corazón era un chico pobre, no era rico, o sea, no, sí, es un, aunque un drama aunque de... aunque si bien dentro de los chicos que iban a la escuela que era lo que yo va, lo que hablamos muchas veces con amigos así de mi edad, de que la escuela pública nos involucraba a todos. Claro. Estábamos los pobres y estaban los hijos de los médicos, estaban los hijos del abogado, los hijos del intendente, los hijos... Claro. Hoy se ha bifurcado mucho eso. Entonces, el que tiene una moneda lo manda a la escuela privada y la escuela pública quedan los chicos que menos tienen, ¿no? Claro. Bueno, acá Ina dice, siempre dice que lo leyó, dice. Te está mandando al muere. Dice, los años no vienen solos, dice. Besos a los dos, dice. No, gracias, Ina. Ella tiene una gran confusión. Debe tener gripe o algo. No. La confundida es ella, digamos. No. Está bien. Esto de contradecir a papá al aire, ¿viste? No, como porque incluso ese libro... A mí no me gusta el puterío, pero... Creo que ese libro lo puede haber leído Analía, es por ahí un poco capaz más. Que se confunde con mamá, claro, está bien. Pero no, yo no recuerdo verlo. ¿Mi planta de naranja lima? No. Me acuerdo de ese libro que estaba dando vuelta, del título y todo, pero yo no recuerdo. No recordás haberlo leído. Bien. No, además es una historia muy significativa la de Naranja Lima. Es un chico que tiene un amigo, ¿no? Y que de repente no voy a contar el final. Porque... Claro. Sí, por ahí leí Tom Sawyer. Tom Sawyer, sí. Las aventuras de Tom Sawyer. Sí, y después no me acuerdo qué otro libro leí, pero... Libros que realmente no me pasatistas por ahí, algo que por ahí para aventuras, como, las aventuras como de Tom un Sawyer. Paturuzú o un, claro, un Isidoro Cañones. Perfecto. Algo así. Bueno, volvamos a la Biblia, porque nos fuimos de tema con estos comentarios, pero bueno. La Biblia también la leí. La Biblia la leíste. ¿La leíste la Biblia, sí? La Biblia y el libro mormón. Podrías haber traído la Biblia si querías como libro. Claro, y he leído el libro mormón también. La Biblia mormona, digamos. Sí. La traducción de la Biblia de los mormones. Sí. Ajá. Una parte, fui salteando también porque es muy monótona, me resultó muy... ¿Y la Biblia qué te pareció como libro? También, bastante... ¿Pesada? Bastante pesada. Bastante... ¿Pero la leíste como curiosidad, como creyente, curioso? No, como curioso. Como decir, quiero ver qué onda quiero que dice qué este hay, libro, qué a ver pasa, qué tiene para decirme. Claro, y no te llegó, digamos. No, para nada. ¿Y la entendiste? No. O sea, ¿entendiste la Biblia? Ah, muchas cosas no entendí. Claro. Hay muchas cosas que se... Porque a mí lo que me pasó, también yo la leí la Biblia también, y cuando la leí varias veces, pero la primera vez que la leí no entendí nada. No, o sea, yo no. Y... Hay muchísimas cosas que no entendí, pero por otro lado sí entendí de que... particularmente, una opinión particular. Por favor, tiene que ver con tu opinión particular. De que nos engañan como los chicos, ¿viste? Claro. En muchos aspectos. Hay cosas que son muy increíbles, ¿viste? Que claro. Muchas cosas muy ambiguas también. Sí, muy, ¿viste? No. Bien. Bueno. No se pueden... no se pueden creer. Claro, es difícil de creer. Bueno, es cuestión, una cuestión de fe en algún punto también la Biblia. Sí, pero hay cosas que están contrapuestas, ¿viste? Es como... Sí, coincido, ¿no? Decir, sí. ¿Viste? Esto es negro cuando lo estás viendo que es blanco, ¿viste? O, claro. O cosas que son imposibles, que no. Que está comprobado incluso, ¿viste? Que por ahí son imposibles de que sean de esa manera. Bien. Bueno, la Biblia no. Está bien, ya está ahí en esa lista de esos libros que no. Bien, volvamos a Box Day, a la Biblia de Box Day, que nada que ver con el libro, la novela o no sé, o el libro cristiano de la Biblia. Sí, que tiene mucho que ver porque, bueno, Ricardo Soule muy creyente. Claro, sí, tiene que ver. Y él lo hizo con toda la intención de acercar, digamos, la palabra a los jóvenes que en ese momento. Y creo que, bueno, muchos como que le despertó una cierta curiosidad de saber, ¿viste? Esto no significa que se hayan hecho creyentes o religiosos, pero bueno, pero en cierta forma conocieron de una manera lo que hay en la Biblia, ¿viste? Muy muy así, muy sutil, muy de pasada, muy de... Pero sí, tiene esa intención, digamos, de Soule, ¿no? Sí, bueno, para los que están escuchando y quieren saber un poco sobre este disco que eligió Charlie, ¿no? La Biblia de Box Day, ¿sí? Una banda legendaria de los años 70, digamos, los principios del rock argentino, digamos, ¿no? La Biblia sale en el año 1971, ¿sí? En el 15 de marzo del 71 se publica, se grabó en estudios TNT en Buenos Aires a mediados del año 1970 y hasta enero de 1971. El género podríamos decir que es rock progresivo o también funk rock por ahí, porque es un poco los albores del funk rock. Sí, un disco que dura aproximadamente una hora y... Nada. Y nosotros lo empezamos a escuchar el año, te digo, entonces hubo un buen tiempo hasta que lo tuvimos nosotros. No sé por qué razón demoramos tanto en tenerlo. Es que todo llegaba para tarde. Para nosotros era fresquito. Todo, ¿verdad? Llegaba tarde, todo llegaba. Bueno, el año, tan fácil conseguir, digo, un disco. Habrá sido año 73, 74 quizás. No, pero no pasaba también, o sea, que vos no escuchabas algo hasta que no tenías el disco en la mano y que hasta que conseguías ese disco, yo qué sé, yo recuerdo, bueno, no soy de la época de los discos de vinilo, pero con los cassettes pasaba eso, o sea, si vos no conseguías, recién al tiempo largo de que salieron los cassettes, después se empezaba a conseguir cosas pirateadas, ¿no?, de cassettes grabados, claro. Pero si vos no tenías el cassette original, no lo podías escuchar. No existía el MP3, internet, y todo eso, no había nada de todo eso, y no había manera de escuchar algo que no fuera, a menos que escucharas algo en la televisión, que también, o sea, para escuchar a Box Day en la televisión. Bueno, en la época que yo te hablo, la televisión, nada, olvídate, nada. Sí, y la radio, y teníamos la radio, claro, la radio en esa época no existía FM como existe ahora. Y no sé si había un lugar para el rock. Nosotros en Rosario había tres emisores, el ET8, el ET3 y la Radio Nacional, y había otra más, me parece. Bueno, Nacional, olvidate, era todo, viste, la música que en esa época pasaban era muy muy lúgubre, muy, viste, claro. Bueno, y en el ET8 creo que estaba un programa que se llamaba El Expreso de Poli Román. Ajá. Este tipo manejaba mucho lo que era el rock nacional y bueno, tenía un boliche, había un salón en donde íbamos a bailar que era la Cueva de Poli Román, que bailaba todos los temas que pasaban en la radio, mirá vos. ¿Y ahí se pasaba Box Day? Y manejaba mucho, sí. Mirá. Ahí escuchamos mucho. Bueno, tuviste la suerte de tener esos lugares, porque yo en donde vivía, ponele, no había lugares de ese tipo, claro. Allá de más grande, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero era el único programa que, claro, por lo menos que yo recuerde, que se escuchaba rock, ¿viste? Claro, que era rock. Sí, era difícil, el rock no tenía tanto lugar, no tenía lugar directamente, ¿no? O sea, salvo estos recovecos que vos como que mencionas vos. Bueno, La Biblia es el segundo álbum de estudio de la banda argentina de rock Box Day, ¿sí? Lanzado en 1971. Este álbum doble, sí, es un álbum doble, considerado un hito del rock en español y una de las primeras óperas rock en castellano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que es una ópera rock? Como que todos los temas, un tema tiene que ver con el otro, con el otro, como claro, que hay una relación, hay una coerción entre todos los temas, ¿no? Como que y como que hay un hilo que los conductor claro. Que algo que los lleva y que te lleva de un tema a otro, y que toda la obra en conjunto también tiene un sentido. Digamos, no son temas sueltos que elegidos por la banda, digamos, ¿no? Justamente lo que te decía antes, de la intención de Soule de simplificar la Biblia en musicalmente. Musicalmente. Sí, sí, sí. Bueno, dice que figura en el puesto 14 en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino, según la revista Rolling Stone. Fue presentado con 4 shows en el Teatro Alvear en Buenos Aires y una gira por las ciudades más importantes de Argentina. Con Ignacio Smilari, reemplazando al guitarrista rítmico Juan Carlos Jodi. Del álbum se destacarán 2 grandes éxitos del grupo, un tema que se llama Génesis y Libros Sapienciales. ¿Sí? Ambas canciones lograrían estar entre las 100 mejores canciones del rock argentino para la revista Rolling Stone y el portal rock.com.ar respectivamente. ¿Sí? Este trabajo ha sido interpretado en numerosas ocasiones por otros artistas, destacándose 2 versiones dirigidas por Billy Bond, una de ellas con el ensamble musical Buenos Aires y otra en Brasil. Sí, Billy Bond hizo... Hizo temas de la Biblia de Buenos Aires. ¿Sí? El proyecto surgió a partir de una idea de Ricardo Soule, ¿sí? el líder de la banda Box Day, despertada por el ambiente creativo que se vivía en la librería de Jorge Álvarez y el sello Mandioca, ¿sí? en el otoño del año 70. Luego fue trabajada por el grupo con aportes temáticos considerables de Juan Carlos Godoy y orquestales de Roberto Lar, y grabada a lo largo de ese año en los estudios TNT de la calle Moreno, ¿sí? hasta enero del 71. Comenzó a venderse en la segunda semana de marzo del 71. ¿Sí? El proyecto y su realización resultan asombrosos por el contexto cultural e histórico de ese momento. En ese momento el llamado rock nacional aún se encontraba en sus inicios, que es lo que estábamos diciendo claro. Recién, ¿no? O sea, todavía el rock nacional es casi que no existía, sí, ¿no? Mucha música extranjera. Sí. Y sí, por ahí lo que podía existir era como Sandro, algo así que trajera... Que no era rock. Que no era rock nacional, era rock que hacían, por ejemplo, Elvis Presley, y él lo traducía acá. Igual que, bueno, Billy Bond, todo eso, que estaban en esa época. Después mucho Palito Ortega, Violeta Riva y todos sus secuaces. Claro. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Los ¿Cuál decís? Tenían un nombre, que estaban todos agrupados. Palito Ortega, Violeta Riva... Había un programa de televisión, ¿no? Que como que ay, sí. Ahora no me acuerdo. Bueno, ya alguien nos va a desasnar si está escuchando y nos va a contar de qué se trataba eso, que no me acuerdo cómo se llamaba, los sábados circulares, ¿no? De Mancilla, no, sí, tipo, pero, eso era más pero viejo. todo este grupo de cantantes se denominaban de una manera como que estaban el club del clan. Ahí está, me acordé. El club del clan. Sí. No sé si perderlos o encontrarlos, pero bueno. Básicamente la idea de esto es, además de charlar sobre los discos, es escucharlos un poco. Vamos a escuchar un tema de Box Day. Estuve viendo algunos videos, inclusive, y esto que vos descontabas, esto de la cosa bíblica, ¿no? O sea, la Biblia, cosa bíblica, pero bueno, de esta cosa cristiana. Inclusive hay un tema que lo tocan en una iglesia, ahí hay un video original de Box Day, que no me acuerdo cuál es, si es Génesis o cuál de los temas, pero que está ahí en YouTube, si lo quieren ver ahí. Creo que no sé si, bueno, no me acuerdo cuál es el de los temas. Está en la Biblia, en una iglesia, en una catedral, parece una iglesia grande. Ahí los tipos están en el atrio, ahí tú dale con el rock and roll. No sé cómo habrán logrado hacer eso. ¿Grabado en esa época ellos? Y parece que sí, porque es la banda original, son ellos tocando ahí. O sea que, evidentemente, sí, han logrado un cura muy progresivo ahí. ¿Hasta qué época estuvo Box Day? ¿Estuvieron hasta el año 80? ¿Habían estado? No sé hasta qué año tocaron, pero han tocado hasta... No, más y más también, me parece. No, después siguió Box Day, pero no, sin Soule, me parece. Mira, en el 86 hay una versión en vivo de la banda. Pero no dice acá hasta qué año. Edición especial, 2005. Bueno, sí, porque siguió tocando y sigue tocando la banda, pero sin Soule. No sé cómo es la historia. Incluso, creo que se murió el baterista. ¿Cómo se llamaba? y lo reemplazaron. Muerto el rey, viva el rey. Bueno, una de las cosas también que queríamos comentar acá, por ejemplo, de este disco que se llama La Biblia, de Box Day, que fue muy influenciado este disco, o sea, una de las influencias, digamos, del disco es la ópera rock. Francisco, ah, no. Ponele. La ópera rock Tommy, de la banda The Who, que es una banda también legendaria, una banda británica, si no me equivoco. Y la música de Richard Strauss, tal como fue utilizada en la película 2001 Odisea del Espacio, ¿sí? Bueno, me quedé sin retorno. Bueno, ¿qué tema escuchamos? Yo te tiro, a ver, yo te voy a tirar un par de temas acá. Y ver, dale con Génesis. ¿Vos decís Génesis? Sí. Hay un par de temas que duran... Las guerras me acuerdo que... Las guerras dura 14 minutos. Ah, la mierda. Lo podemos pasar si vos querés, sí, pero la, está dividido en dos o tres etapas la guerra. Sí, está dividido en dos, pero bueno, hay que cortarlo a la mitad, digamos, así como no, sí, bueno. Hay una parte que hace un cambio, digamos, porque... Sí. Sí, de hecho, me costó dividirlo, después lo logré, lo pude... Bueno, lo pones pude cualquiera, superar. Son todos buenos. Bueno, no, vamos con Génesis, si te parece. Dale. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de La Biblia, de Box Day, y este disco que eligió Charlie acá en 3-2-1, bueno, a modo de pausita para nosotros, y para que ustedes disfruten de este rock progresivo, ¿sí? Este funk rock que surgía en los años 70, La Biblia, Génesis, Box Day. En el mes de la revolución... 23 horas, 3 minutos. En el mes de la revolución, revolucionaria oferta radial. Radio Roja, la 90.1, te ofrece. Deportes al pelo. Todos los lunes, a partir de las 21 horas y hasta las 23 horas, fútbol, tenis, básquetbol, automovilismo, rugby y todo el deporte amateur. Deportes al pelo por los cabellos. Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente haciendo 3-2-1 aquí en Radio Roja, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. Estamos en el Facebook también, Radio Roja, ahí nos pueden encontrar. Y estamos con Charlie, ¿sí? Charlie de Casa Grande. ¿Quién no conoce a Charlie de Casa Grande? Díganme, ¿de cuántas personas? Por ahí alguno No creo, es difícil, te digo, difícil que no te conozcan. O sea, que te hablen bien de vos, capaz que no sé si todas, pero no, pero hay de todo ahí, ahí capaz tenemos con el pullover este, ¿viste? Con ese pullover. No tenemos la foto, yo la verdad que me traje el celular. Ahora le vamos a pedir a la fotógrafa que oficial de lo que nos siempre nos viene y nos fotografía a los invitados, que a ver si nos puede tirar una foto para que el pullover ese quede inmortalizado, digamos, en la lista de, porque esto es pura lana Shetland, ¿no es? Shetland, mirá vos. Bien. Eso, ovejitas del sur de la Patagonia, de la Patagonia. Ahí, claro. Está bien, está bien, está bien. Bueno, yo diría, no sé, a vos qué te parece, no sé si querés agregar algo más de Box Day. Igual no. Vamos a volver sobre Box Day porque vamos a escuchar algún otro temita más. No, quería, justo estaba leyendo una reseña acá, mirá que me causó gracia, ¿no? Ajá. Tonto, pero bueno. Dice que la obra, como estaba compuesta durante la dictadura militar, la de la Revolución Argentina, la de en el año 71, despertó la inquietud de la Iglesia Católica, que sutilmente consiguió que el sello Mandioca, que era el que grabó el álbum, se comprometiera a entregarle la letra para su control y eventual visto bueno antes de su publicación. Mirá. La tarea estuvo a cargo de Monseñor Emilio Teodoro Grasselli, luego involucrado en situaciones poco claras sobre violaciones de derechos humanos. Claro. Y el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Cayano, que la autorizó con palabras amables para los músicos. Mira vos, o sea que tuvo la bendición de la Iglesia Católica, y quizás ahí se explica este video que yo vi, que donde estaban haciendo un tema en una iglesia, o sea, probablemente como ellos hayan claro, escuchado el disco y hayan dicho, bueno, le están haciendo publicidad al cristianismo, digamos, no sé, dijeron, bueno, dale que va, metelos en una iglesia que toquen, claro, cualquier cosa con tal de que los fieles se acerquen, digamos, claro, ¿no? Bueno, la iglesia. Vengan los chicos a mí, claro, estamos acostumbrados ya que la Iglesia Católica no haga este tipo de cosas y que actúe de esta manera, ¿no? Pero bueno, o sea, no es de hoy, digamos, parece que en los años 70 se hacía lo mismo. Sí. No había mucha variante. Bueno, tenemos, nos queda un disco más y nos quedan dos películas. Yo lo que te propongo, que te parece a vos, a ver, decime, si querés que pasemos a una de las películas. Y después metemos. ¿Qué película te dije? Yo no me acuerdo. ¿No te acordás de las películas? Tengo Boquitas Pintadas. Ah, Boquitas Pintadas. Ahí sí. Está. Esta está buena para que mirá, Boquitas Pintadas. Y después tenemos otra. Pornografía pura era esa película. Terrible, sí. Terrible. Un peliculón, ¿eh? Un peliculón. ¿Sabes por qué? Bueno, me estoy adelantando los hechos, pero no, ¿sabes? Hablemos de Boquitas Pintadas. ¿Sabes por qué elegí esa película? No, sí. No es trascendental, es como el. Como lo que dije antes, a lo mejor del libro, ¿viste? No es una película de gran trascendencia, pero. Pero sí, o sea, fue una película de gran trascendencia. Sí, o sea, para esa época, claro. No sé por qué menospreciar tus elecciones, pero. La trascendencia. A lo mejor porque uno la ve hoy y la ve desde otro lado, ¿viste? Es más, te digo más, la vi hace, creo que una semana en la televisión la pasaron. Ah, sí. Esa película. Una semana, dos semanas atrás la pasaron en la televisión digital. Y la vi, me la vi, ya la había visto, la vi dos o tres veces esa película. Y son esas películas de los sábados a la tarde, las matiné como en el cine, sí. No sé. Y la he visto ahí, hace poquito la vi. Mira, la agarré empezada y la terminé de ver porque me engancho siempre con esa película, no sé por qué. Bueno, esa película yo, cuando se estrenó, Mirá vos, la fui a ver. yo era chico, no sé de qué año es. Del 74. 1974. Claro, tenía 14 años. Claro, estabas en plena adolescencia. Claro, lo trascendental para mí de esa película, que había una chica que, bueno, la denominábamos prima, era una vecina del pueblo, de mi mamá, de mi tía, eran de Isla Verde. Ella había ido a estudiar farmacia a Rosario, entonces paraba en la casa de mis tías. Entonces mi tía, que a la vez es mi madrina, me dice, vamos a ir un domingo, me dice, vamos al cine con Liliana. ¿Querés venir? Vamos a ir a ver una película. Bueno, vamos, yo voy. Me fui. Habrá sido condicionada para 14 años, 13 años. Y es muy probable porque tiene un par de escenas, va, sí. No sé si muy fuertes, pero... Sí, o sea, tiene un par de... un par de apretaditas, sí, así. Sí, ¿no? Bueno, hoy en la actualidad vos la ves y... Pucha, y yo en esa la época... La Luisina Brando en la cama, ahí tirada. En esa época me calenté yo con eso. Y digo, sí, y sí. Claro, pero tenía 14 años. Y sí, puede ser, ¿por qué no? Pero fue lo trascendente para mí fue, bueno, el haber ido con mi tía, allá que con esta chica que denominaba prima, que no era prima, pero la teníamos... ¿Te gustaba como... tu prima? No, porque era grande para mí, era... No sé cuánto tendría, pero yo tenía 14 años y habrá tenido unos 20 años. Y mi tía habrá tenido, no recuerdo, pero habrá tenido unos 27, 28 años, mi tía. Una pendeja. Sí, viste, y bueno... Fueron al cine. Lo trascendental fue eso, que yo fui al cine con ellas, viste, que... Y a ver una película de esa, casi de adulto, de ese calibre, ¿no? Claro. Yo me sentí... Te sentiste grande. Grande, ¿no? Viste, fue una cosa para Mirá. Mí... Bueno, qué bueno que movilicen esas cosas, esa ¿no? sensación, ¿no? Por eso la elegí, no. Bueno, una película... filmada acá en Cosquín. Claro, tiene partes de la película, sí. Está filmada acá, ¿no? En el hospital allá, sí. ¿Cómo se llama? En el hospital este... Funes. En el Funes. Que en su momento fue un hospital, un para leprosario, leproso, ¿no? Claro. Un, no sé si el Funes o el otro, no, el otro, el de Santa María. Claro, el de Santa María, no es el Funes. Sí, que no sé ahora qué es. Que es incluso hay una casa que yo suelo ver ahí, que hay una imagen, yo la vi, era también en la televisión digital, la vi, la habré visto hace un año atrás, dos, no sé, vi una parte. Y justo hay una parte que la sirvienta, la que era sirvienta de Luisina Brando, de la casa, digamos, uh-huh. Va en un sulky y se ve esa casa, que está todavía, está media arruinada la casa, y se ve esa casa. Estaba solita la casa, ahora hay un montón de casas alrededor, ¿no? Mira. Bueno, la película es una obra de Boquitas Pintadas, es una obra del escritor argentino Manuel Puig, sí, un escritor no menor, digamos, de escritores del cine y teatro argentino, digamos, ¿no? Y el literato. Publicada en 1969, sí, tiene un formato de folletín en 16 entregas, o sea, la novela original, digamos, ¿no? Y fue llevada al cine por el director argentino Leopoldo Torre Nilsson en el año 74. Sí, la novela cuenta la historia del don Juan Carlos Echepare, sí, vinculado fundamentalmente con tres mujeres, ¿no? Una que se llamaba Nené, una humilde muchacha que está verdaderamente enamorada de él, Mabel, una chica bien que es tan infiel como esa él. Luisina Brando. La otra novia era Marta González. Marta González. Sí, Marta González. Impresionante, ahora los años que debe tener Marta González, Luisina Brando, no sé, pero... Sí, las dos. Bueno, y la viuda de Carlo, que es Marta González, y mal vista por los rumores de que no respeta su viudez. Y al mismo tiempo se entrelazan las historias de la hermana de Juan Carlos, Celina, una soltera empedernida, y Pancho y la Rabadilla, entre otros, cuando Juan Carlos debe internarse en Córdoba porque ha contraído tuberculosis, comienza una formidable exposición de las relaciones humanas y el valor de los lazos afectivos contra la impunidad de los vínculos establecidos por el deseo, ¿sí? Toda la novela está contada a través de diálogos directos, cartas, diarios íntimos, expedientes y publicaciones, habiendo un mínimo de narración convencional. O sea, hay poca narración, mucha acción y bueno, como así, al tipo diario. Y me llamó la atención cuando leí esto de los diarios, del que está contada tipo diario, porque el libro que elegiste es lo mismo, es igual, o sea, sí, y no sé si, bueno, si lo agarra un psicólogo, capaz que se hace un festín, nosotros no sabemos cómo decodificarlo esto, pero... ¿Qué puede decir el psicólogo? Qué bien que te escuchaste. No sé, el saco, si te ve con el traje, con el pullover ese... Qué ordenada que tiene la cabeza, te escuchaste. Claro, sobre todo el guardarropa, diría. Empezaríamos por el guardarropa y de ahí seguimos con la cuestión mental. Con la ¿Viste la televisión cuando, en una época que cuando iban a arrancar la programación, que ponían la imagen esta? La señal de la sintonía, de la señal de ajuste. Está bien. Vos te ponés ahí cuando decís, bueno, no se ve más tele en casa, claro, y te pones adelante y decís, pero se acabó. Señal de ajuste. Y ahí los chicos se van todos a dormir. Ya no te quedan chicos en tu casa. Ya no quedan más chicos. Los chicos no te quedan. No, ya se fue. Te queda algún grandote por ahí. Bueno, una característica de la novela es cómo se lleva a cabo la narración. Si bien en algunas entregas aparece la figura del narrador, el lector percibe el argumento de una variedad de fuentes como diálogos, noticias de periódico o cartas. Sí, es un estilo epistolar, ¿sí? Un estilo tipo carta, siendo cada entrega una experiencia de lectura distinta. Cuando es algún personaje, el interlocutor suele... evidenciar su personalidad, amores, odios y algunos elementos del argumento principal terminan escondidos detrás de la subjetividad del personaje. O sea que cuando cuenta algún personaje, claro, le pone la emotividad al personaje, y es algo que a mí me llamó la atención de la película. Está muy bueno eso, digamos, y es, claro, algo muy de Puig. Y lo muestran de diferentes ópticas, de cómo lo vio, claro, cada uno, cómo lo vivenció cada uno. Claro, desde su óptica y no de, claro, una óptica... Claro, porque incluso la hermana de... En este caso era el actor Halcón, es la que se escribe carta con Marta González, que, claro, que había sido la novia de... Sí, una gran película, te digo, o sea, yo realmente la recuerdo de película de cine argentino, no más allá del tema en particular, o sea, que por ahí uno decía, bueno, no sé, no habla de algo... más que las relaciones humanas, sí, sí, ¿no? Y el deseo, y bueno, de un tipo que, bueno, andaba con tres, ¿no? Y también, ¿no? De esa suerte que le corre también a Alfredo Halcón, ¿no? Y, sí, era un tipo que, digamos, no le importaba nada, digamos, iba más allá, porque incluso su salud y todo, sabía que estaba delicado, y él, bueno, seguía fumando, seguía chupando, seguía haciendo una vida... Claro, no resignó nada, ¿no? El guion está firmado por el director y el propio Manuel Puig, o sea, el autor de la novela, del libro, participó, digamos, de la película también como director. Sí, cosas que hacen a veces, es muy interesante eso, porque a veces un director agarra la novela de un autor determinado y hace lo que se le canta, ¿viste? Claro. Por ahí hace su versión de la novela y, bueno, como que... Después el libro queda el libro original por un lado, y otro lado la película, que por ahí es algo parecido al libro. En este caso, o sea, como que parece como que el... Tiene que ver con el libro. Y evidentemente si Manuel Puig metió la mano en la dirección también, yo supongo que haber tenido que ver con esta idea de darle la mayor por ahí... digamos, semejanza, sí, claro, que sea fidedigno la fidelidad con el libro, digamos, ¿no? Han buscado eso, pero yo creo que tiene que ver también con esto de cómo está narrado el libro y cómo está hecha la película, que en ese caso es fiel al libro, de esto de cómo los personajes van narrando cosas y cómo le pone ese ímpetu que le pone a los personajes y esa parcialidad que tienen los personajes para contar sus historias, ¿no? Como que cada uno cuenta desde su lugar y no se mueve de ahí, y tienen todos los vicios del mismo personaje. Que eso está interesantísimo, porque no todas las películas están contadas así. Por lo general, una película más lineal, ¿no? Hay una voz de narración, de narrador, donde él te dice las cosas como son, digamos, que más omnisciente, digamos, como que todo lo sabe de todos los personajes y te cuenta las cosas y, bueno, vos te las agarrás o no. Bueno, mamátelas como son. En este caso los personajes como que son narradores y además personajes a la vez, ¿no? Cosa que, bueno, le da un matiz especial a la película y al libro, ¿no? En el año 1997, Oscar Araiz y Renata Schuschen dirigieron una versión teatral de esta misma novela, ¿sí? ¿sí? O de la película, ponele. Combinando la actuación y la danza. O sea, una cosa media rara. Yo la verdad que no lo vi, no tuve la suerte de ver esto. Fue estrenada en el Teatro San Martín, permaneciendo hasta marzo del 98. O sea, un año largo estuvo en escena esta obra de teatro, que evidentemente se debe haber llamado Boquitas Pintadas, seguramente, porque es un gran título. Y en el año 2003 se volvió a reponer en el teatro. O sea, no hace tanto tiempo. Pero ha tenido... Sí, una película que realmente, o sea, ha tenido mucha repercusión en su momento. Y bueno, nada, interesante película de Manuel Puig. Y bueno, la película de Torre Nilsson, sí, un director también emblemático de esos años. Sí, ¿no? Sí. Bueno, así que Boquitas Pintadas es como que un poco te genera eso, digamos. Te generó esa cosa, esa sensación tan interesante que sí, de haber ido al cine. De dejar de ser un niño para ser un... Y era una película a color, o sea, o no, era blanco y negro. No me acuerdo. Sí, ahora que no estoy pensando si la vi, no, pero creo que era color. No, no me acuerdo. 74, el cine... Sí, me parece que debe... Sí, puede haber sido a color, pero no me recuerdo. La verdad que no me recuerdo. Bueno. Es no mala, vi, ya no te digo, la vi hace como un año y pico y... No, debe haber sido color. O dos. La tele era blanco y negro, pero me parece que el cine ya era color. Sí. Bueno, pero me refiero que la película que vos la ves ahora en tele era supuestamente, si la película a color, era color. Claro, sí. No me acuerdo. Ahora que me puse a pensar, se me ocurrió pensar, digo, ¿qué onda esto? ¿Será color o no? Pero no me acuerdo. Bueno, no sé qué más podemos agregar sobre Boquitas Pintadas, pero para los oyentes, para la gente que está escuchando, que está colgada en la 90.1, en Radio Roja, en www.radioroja.com.ar, les comentamos, les contamos que, bueno, es una película que si la quieren conseguir, la consiguen. O sea, yo creo que deben andar por internet seguramente. Y, no, y en la televisión digital la pasan siempre. Como les decía recién, sí, es una película que hace poquito yo la vi en la televisión digital. Así que seguramente cada tanto la reponen y bueno, nada, ahí está la cosa para escuchar. Una película para ver. Yo creo que es recomendable, una película más que recomendable. Yo creo que hay que verlas, esas películas del cine argentino, sí, no tienen de la esos años. No tienen la dinámica de las películas de hoy, pero... No, pero... Pero bueno. Pero esta película en sí, o sea, se lleva también ese plus, digamos, de que no es una película cualquiera, digamos, o sea, lineal, como otras películas de esos años también, que también donde el cine quizá no era tan, sí, era muy tan pesado, trabajado, ¿viste? y no había, no está esa linealidad, digamos, en la historia de cómo está contada. Es interesante cómo está contada la película. O sea que, nada, para prestarle atención, si tenés ganas de ver algo de cine viejo y la podés encontrar por ahí, yo no sé, bueno, no sé si te conté, pero viste, los martes se está haciendo un programa acá, que lo hace Doña Julia, que habla sobre cine. Sobre cine. Y bueno, Julia también tiene un proyecto de un cineclub, o sea, un videoclub. Sí, tiene una gran cantidad de películas en su casa, que las está ofreciendo al que quiere ir a pedirle una película. Vos vas y le pedís una película. O sea que no sé si Julia nos está escuchando y nos quiere mandar un WhatsApp, o nos quiere mandar por Facebook, o de alguna manera nos quiere hacer llegar. No sé si tendrá esa película, si tiene Boquitas Pintadas. Yo me voy a tomar el trabajo para el próximo programa ya de ir preguntándole a ver si esas películas, las películas de las que vamos a hablar. Ella tiene mucho cine nacional, o sea que posiblemente la tenga, Boquitas Pintadas. Y si la tiene, le vamos a avisar, pero no sé si la tiene. No. Habría que preguntarle. Pero ella hasta ahora se fue a dormir. No, seguramente te está escuchando. ¿Estás escuchando? Seguramente te está escuchando. Un beso, no se pierde nuestros programas. Un besito, Julia, y ya te voy a arreglar la ventana. A la ventana, Julia, por favor. Bueno, así que nada, una opción interesante, la elección de Charlie, Boquitas Pintadas, una de las películas que eligió. Normalmente elegimos siempre el invitado trae una sola película, pero en este caso trajo dos. Vamos a saltar musicalmente. ¿Te parece? Alan Parsons Project. Me mataste con esta elección y dije, wow, lo que eligió el Don Charlie. Alan Parsons Project es la elección de Charlie. Si bien no me eligió un disco de Alan Parsons Project, pero nada, música, no sé, rara, ponele. También, o sea... Muy buena, particularmente a mí me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho... Bueno, Alan Parsons tiene una similitud, porque justamente lo que hablábamos antes fuera en off, que fue director de sonido de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna. Claro, Alan Parsons trabajó como ingeniero de sonido del proyecto de Pink Floyd, sí, de la banda Pink Floyd. Y el otro tipo que el otro cerebro de este proyecto fue un tal Eric Wolfson, que también participó como músico, digamos, en varias sesiones de grabaciones de Pink Floyd, y ahí se conocieron con Alan Parsons, y bueno, de ahí surgió este proyecto que se llama The Alan Parsons Project, que es un proyecto que terminó en 11 discos, o sea, estamos hablando de un montón, de una producción musical interesantísima. Un grupo británico de rock progresivo, o sea, la línea de Charlie fue el rock progresivo, por un lado, las películas. Siempre fui progresivo. Sí, ahí está, te gusta, el progresismo. Una banda que empezó en el año 75 y terminó en el año 90, o sea, hasta el año 90 tuvo producción musical. Sí, liderada, como decíamos, por Alan Parsons. Y el vocalista y compositor Eric Wolfson, ¿sí? En él participaron varios músicos de estudio y un grupo muy amplio de cantantes. En conjunto grabaron un total de 11 discos, acreditándose la mayoría de las canciones como Parsons Wolfson, ¿sí? Que lograron vender más de 50 millones de copias de discos. ¿Sí? Una cosa impresionante lo de Alan Parsons Project. ¿Sí? Bueno, una banda que, si le tenemos que decir, es ponele que es rock progresivo. Pero también, o sea, y vos lo comparabas un poco con Pink Floyd, pero también se va al pop, digamos, como que sí, mezcla sí. Un poco lo que es el pop, y estamos hablando del pop de los 70, digamos, ¿no? O sea, entonces imagínate algo como Pink Floyd mezclado con pop, porque si algo creo que Pink Floyd no tiene es pop, pero bueno, Alan Parsons le mete... ¿no? Un poco esa cosa progresiva, esa cosa sinfónica, esa cosa de art rock, o sea, el rock artístico, y esa cosa también de sinfónica también, pero, ¿no? Principalmente, bueno, los dos primeros álbumes de Alan Parsons son más progresivos, digamos. Claro. Después se vuelca mucho más al, al pop. Como y música electrónica también, o sea, mete música electrónica. Mucho electrónico, mucho. Bueno. Después se hace un poco más. Como vos no me elegiste un disco en particular, yo recopilé algunos temas de Alan Parsons como para ver si podemos meter a. Y justo que yo quería no lo bajaste. No, pero si vos querés que lo pasamos, ¿eh? Sí. No hay ningún problema. Ese lo podemos pasar sin ningún problema porque lo buscamos enseguidísima. ¿Vos querías cuál era el...? Yo Robot. Yo Robot. Y te explico por qué. ¿Por qué? Por favor. Es lo que todos los oyentes están esperando. Quieren saber por qué Yo Robot. Yo elegí todas cosas que me marcaron de alguna manera, ¿viste? Me hicieron... Marcaron algo. Era la idea, ¿eh? Era la idea. Yo en esa época... tenía el equipo de DJ, que poníamos música, año 77 de haber sido por ahí, o 78, no recuerdo bien. Yo ponía música en San Nicolás, en un boliche en San Nicolás. Me habían llamado para como DJ profesional. Yo tenía un amigo que se había ido con la familia a Inglaterra y me trajo de regalo ese disco. En disco de vinilo también. Y claro, acá no se conocía, no existía, no era fresco para nosotros. Bueno, yo lo llevé al boliche donde ponía música y descollaste con eso. Y sí, a mí ese tema cuando lo escuché me encantó, ¿viste? Y bueno, fue, no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero sí. Al poco tiempo, no sé, 6, 7, 8 meses, un año, no sé, aparece ese tema en un programa de televisión que se llamaba, que estaba Mónica Mianovich y yo no recuerdo si estaba César Mazzetti ya con ella o estaba el otro Andrés Percivale. Andrés Percivale. No, Percivale es uno y Percivale, bueno, no sé, el que era periodista. El rubio. Que había estado en Vietnam. De los dientes, así, que tenía una boca gigante, así, que tenía una sonrisa. Andrés Percivale. No, el... Bueno. Sí, ya sé quién es vos. El conductor, Andrés Percivale. Sí. No, el que era cómico. Sí. Que era periodista, había estado como reportero en Vietnam. Andrés Percivale. Percivale. Ahora lo vamos a buscar. Y... Me parece que era Telenoche, que se llamaba el programa, o no me acuerdo. Bueno, y en ese programa lo pusieron al tema, lo ponían de fondo al tema, como presentación del programa. Que era cuando llega, ingresa a Argentina, y yo ya lo había tenido antes. Esa fue la... Sí, Andrés Percivale. Percivale. Ahí está. Fue la... Lo que a mí me causó el impacto, más allá de que me gustaba el tema, ¿no? Y bueno, yo tengo mi amigo de la infancia, Enrique, bueno, que falleció hace ya unos 8 años, no más. Como el personaje de Corazón, Enrique. Mirá, Enrique, sí. Cuántas coincidencias, ¿no? Que era muy fanático de Alan Parsons, y justamente también él, cuando me regalaron ese disco, uno de los primeros que lo escuchó fue él. Y bueno, a él le causó un placer bárbaro ese disco, sí. Y siempre fue muy fanático de Alan Parsons. Él era locura con Alan Parsons. Bien. Así que bueno, un poco por eso elegí Alan Parsons y este tema en particular. Yo Robot. Bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar, a ver qué suena, a ver si suena. Vamos a ver. Está sonando, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es de Alan Parsons Project, Yo Robot, un tema del año 77, sí, de Alan Parsons. We'll be right back. Bueno, muy bien, esto era Alan Parsons Project Yo Robot, sí, un temón de Alan Parsons, aquí en la Radio Roja, en la 90.1, estás escuchando un poco de música de rock progresivo. No, esto no era. Elegido acá por Charlie, ¿no? Que nos eligió Alan Parsons Project, nos estaba contando, me estaba contando recién fuera de micrófono, cómo era que, para qué usaba este tema, ¿no? Como que lo usabas ahí para hacer la cuestión esta de la transición cuando eras DJ, en esa época, así de DJ. Época éramos DJ. DJ. que era para introducir a la música, para salir de los lentos y arrancar con los movidos. Mirá vos, interesantísimo para que cualquier DJ ahí que está escuchando ahora, que ahora son DJ, ¿no? Ahí tiene un temita, tema de transición, digamos, ¿no? Donde ya se nota la cosa electrónica de Alan Parsons, ¿no? Se va a lo progresivo y se mete un poco a jugar con la maquinita. Pero ahora se baila lento también, ¿no? En los boliches, ¿no? Yo la verdad que hace muchísimo tiempo que no veo un boliche, pero me imagino que no. No sé, ni idea. En esa época tiramos las lentas para poder chapar, ¿viste? Ahora no. Pero no sé cómo es la mano ahora. La verdad que ahora son cosas muy raras. ¿Viste? Bailan todo cada vez entiendo menos del tema y me hago más preguntas, pero bueno, a Luna le tenemos que preguntar, pero no sé, no, y tampoco, viste, es difícil preguntarle a Luna. Claro, sí, no es fácil tener una conversación y esas cosas, pero bueno, a ver, ¿qué te parece si pasamos entonces? Tenemos otra película más para charlar, sí. Que elegiste vos, te recuerdo. ¿Cuál es la película? Sí, La Ley de Herodes. Esa me terminaste de descalibrar todo. Dije, wow. Guachi wow. Dije, ¿qué es esto? Esa película, mira, ¿sabes por qué te la elegí? Porque la vi la otra noche. Ah, hace poquito la vi. Sí, la vi hace, no sé, 3, 4, 5 noches atrás. Ajá. Una película mexicana. Una película mexicana. Estuve leyendo un poco el argumento de la película, porque la verdad que no la tenía. Y me dieron ganas de verla. Me dieron ganas de verla. Está buena. Está interesante. Está buena. Dentro de lo tragicómico de la película, al final te pone como diciendo, puta, estamos en esta situación, estamos al horno. Claro. Es una situación que nos adolece en toda Latinoamérica. A lo mejor está un poco magnificada, ¿viste? Pero una situación complicada. Sí, que no está aconteciendo a toda Latinoamérica. Bueno, les contamos un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una película que eligió Charlie, que se llama La Ley de Herodes. Sí, es una película mexicana del año 1999, o sea, no tan vieja, dirigida por Luis Estrada. Se trata de una comedia satírica sobre la corrupción política en México durante el largo mandato del PRI, que es un partido revolucionario intransigente, partido revolucionario. Sí, una cosa muy rara. El nombre que no se condice para nada con la idea política del partido, digamos. En el año 1949, los habitantes de una localidad, le cuento más o menos el argumento. Sí, los habitantes de una localidad de San Pedro de los Saguaros decapitan de un machetazo a su alcalde. Pero voy a bajar el volumen porque estoy saturando. Ahí está. Lo decapitan cuando trataba de huir del pueblo con el dinero de las arcas municipales. Sí, el licenciado López, secretario de gobierno, decide nombrar a Juan Vargas, sí, encargado de un basurero y antiguo militante del PRI, como nuevo alcalde hasta las próximas elecciones en las que él es firme candidato, firme aspirante a la gobernación del estado. Vargas afronta su misión con las mejores intenciones hasta que poco a poco va descubriendo los beneficios del poder y la corrupción. Sí, se transforma así en un tirano capaz de todo, incluso de recurrir al crimen para perpetuarse en el poder. El film no fue bien visto por las autoridades encargadas de la difusión cinematográfica en México, pues cuando hubo de ser sometida al filtro de la censura, aún se vivía bajo la dictadura del partido ejercida por el PRI. Y se avecinaba un año electoral, que fue el año 2000. Sin embargo, la fuerte presión ejercida por el público, ansioso de ver una película de contenido político sin censura, y por varios medios impresos que se atrevieron a denunciar el bloqueo del cual era objeto, logró que fuera finalmente exhibida en plena época de campaña electoral. ¿Sí? Puede considerarse como una de las grandes películas mexicanas de los últimos 40 años. O sea, no una película así al azar. No solamente por su calidad, humor irónico y mordaz, sino también por haber influido, O sea, la película influyó en muchos votantes para destronar del poder al partido hegemónico, al cual retrata de cuerpo entero con todos sus vicios, defectos y contradicciones. Sí, lo que llama poderosamente la atención es la capacidad de síntesis de la que hace gala la película, pues refleja fielmente el estilo de gobernar priista, ¿sí? Las relaciones internas de poder en el partido, sus reglas para llevar a cabo la sucesión de gobernantes, su forma de relacionarse con la iglesia, con la oposición y con los Estados Unidos, y de cómo mediante el autoritarismo y la corrupción, el PRI, el gobierno y el Estado y sus instituciones llegaron a convertirse en una y la misma cosa. Sí, y todo con la finalidad de consolidarse no solo en la cumbre del sistema político mexicano, sino de constituirlo en exclusiva. Sí, existe un libro, esto, bueno, no es anecdótico, pero existe un libro que se llama La Ley de Herodes, pero que no tiene nada que ver con la película. Sí, es otra cosa. Hay mucha gente que confunde el libro con la película y, claro. O sea, por ahí, por lo general es mato. Herodes normal. Estaba vinculado con la religión, creo, o algo así. No sé por qué es La Ley de Herodes. Sí, no sé por qué. Porque Herodes en realidad estaba vinculado con la religión. Creo que mataba a todos los chicos para que no venga... el elegido de Cristo, algo así, no me acuerdo cómo era la historia. Ah, puede ser, así. Puede ser, Herodes fue el que mandó matar a todos los niños cuando se enteró de que había uno que era el Mesías. Primogénito, claro, el Mesías, exactamente, no me salía de... Bien, bueno, una película interesante, no la vi, la verdad que no la vi, pero bueno, me dan ganas, muchas ganas de verla. Ahí te dejo una tarea. Ahí está, vamos a cargarle a Julia, pues que la consiga también, a ver si la consigue. Porque ya viste, como está con el tema del videoclub, ya está en la tranza de película, sí, viste que anda ahí, piratea, no sé, ahí anda consiguiendo cosas por ahí, se va a los mercaditos, viste, y si va a tu casa lo primero que hace te primerea ahí la biblioteca en busca de CDs. Sí, yo lo tengo escondido. Sí, escondelo, si llega a ir Julia a tu casa, escondelo porque te lo va a chorear seguro, claro, algo te va a sacar, pero bueno, no sé, después arregla vos. Es terrible. Capaz que le podés canjear el tema de la ventana por una película. Por una película. Cosa por el estilo. Algo así. Sí. Bueno, La Ley de Herodes, ¿la viste hace poquito? ¿Cuándo la viste? ¿Ahora en la televisión? ¿O la alquilaste? ¿Qué? No, en la televisión. La pasaron, viste, tengo el DirecTV que, ajá, que queda sobrante. Así que justo la pasaron, me puse a ver, la agarré, si bien la agarré empezada, pero... Justo la agarré cuando el tipo, digamos, asume el cargo de presidente de comunal. Mira vos, ¿qué? De San Antonio de los Aguadas. Interesante esto, porque debe ser un pueblito chiquitito muy parecido a nuestro pueblito, a digamos, grande. Una casa grande, ¿no? Sí, es terrible. Bueno, quiero contar la película, porque está bueno que la veas. Contalo, no sé, bueno, pero más o menos. Pero más que nada me asombraba la forma, digamos, cómo... Y bueno, como el tipo de, qué es lo que más o menos leía vos, la síntesis para mostrar la realidad de los enganches con los curas, con la religión, con los vínculos, con todo lo que significaba el tener el poder, ¿no? Y el poder de ensuciar, de matar, de hacer lo que vos querés, de ser vos el dueño de la pelota. Y bueno, lo que una de las cosas que me causó gracia y fue que el cura le propone, porque claro, tenía un opositor ahí en el pueblo que lo atormentaba mal. Entonces el cura dice, mirá, yo te voy a ayudar con los fieles, qué sé yo. Dice, pero yo quería comprarme un autito. Dice, a ver, esta película está basada en los años, creo que 49, 50. Y se me quería comprar un Forcito, un Packard con el que vos tenés, que buen auto, viste, qué sé yo. Dice, entonces este, claro, medio asustado, lo mira y dice, no te asustes, dice que yo tengo plata guardada, dice, pero me haría falta un poco más. Viste, lo mangueó. Entonces, bueno, este le tiró unos mangos al cura contento y le iba tirando unos mangos. En un momento, cuando estaba muy presionado por el opositor, él le pide al cura ayuda, viste, a ver qué podía hacer. Entonces el cura saca una libreta que tenía. Y claro, toda la gente que se iba a confesar, y había cosas medianamente importantes, la anotaba en la libreta para tener datos de diferentes personas. Entonces, a ver, vamos a buscarle, dijo el cura. Entonces, acá tengo un dato interesante. Dice, pero bueno, tenía que ponerse con unos mangos. Entonces, bueno, le tiró unos billetes y le dice, mirá, la mucama de este, que no me acuerdo cómo se llama, el otro candidato, el opositor, porque claro, era intachable, el tipo no lo podían enganchar ninguna, el opositor. Entonces, mira, la mucama vino a confesarse y dijo que vuelta a vuelta a la noche se le aparece en la cama y la fuerza a la mina, ¿viste? Y los dos ya, ¿viste? Entusiasmados, empiezan a leer la confesión, digamos, de la mucama. Entonces, bueno, la buscan a la mucama y la llevan a la comuna, que era una cosa impresionante, el edificio comunal. Impresionante, me digo, porque el tipo cobraba los impuestos de tal forma que había veces que le sacaba gallina, lechones, lo que sea, a la gente, porque ya no tenía más nada, entonces le sacaba lo que tenía. Y dentro del edificio comunal tenía gallina, tenía todo lo que cobraba. Lechones, vaca, bueno. Y entonces, claro, le empiezan a decir, mirá, este hombre te violó, te forzó, que sé. Entonces la chica dijo que sí, viste. Y cuando empezó a decir, bueno, empezaron a... Anote, secretario. Entonces armaron una denuncia grosa, ¿viste? Y ahí luego, bueno, ahí le entró en el hueco al opositor, digamos. Terrible, ¿viste? Pero bueno, eso muestra muestra una realidad, ¿viste? Vamos, con ironía, digamos, pero... Sí, una realidad que... Pero tampoco descabellada, nada descabellado, nada loco. Nada que diga, uy, mirá esto, qué raro, digamos. Es más, se asemeja muchísimo a la realidad de que... Qué parecido a esta realidad de acá cerquita, ¿no? Sí, terrible. Esto está pasando por aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Así que, más que nada por eso la elegí también, porque me fue un impacto, digamos, de ahora, ¿viste? Sí, bueno, una buena película. Una buena película, entonces, un poco a modo de recomendación, a modo de que, si te interesa, una película bastante nueva, del año 99, ¿sí? La Ley de Herodes, ¿sí? Una película mexicana, ¿sí? El director, productor, es productor, guionista y director, Luis Estrada, ¿sí? Una película que tiene de protagonistas a Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr. y Cela Vega, Ernesto Gómez Cruz y Evangelina Sosa. ¿Sí? No son actores conocidos. Alcázar es un actor bastante conocido. Sí, Damián Alcázar, sí. Bien, fenómeno. No, el principal, ¿cómo se llama? ¿Damián? Damián Alcázar, sí. Ahí está, es conocido. Sí, es muy conocido, estuvo en muchas películas, lo he visto... mexicana. Ajá, sí. Bien, una cara conocida por ahí, sí, cuando la veamos. Sí, sí, sí. Bien, como decíamos, una película del género, acá dice humor negro, comedia satírica, una película que dura 2 horitas, 120 minutos, y bueno, nada, mirala, si tenés la posibilidad de conseguirla, de verla, si tenés DirecTV, capaz que la pasan, la repiten, sí, dentro de, sí, poco, y nada, por ahí en realidad se puede conseguir por internet, o buscar ahí algún dato por ahí para bajarla o conseguirla. Hoy por hoy el... creo que por internet se puede bajar tranquilamente. Bien, buenísimo. Bueno, no nos queda nada prácticamente. Nada. Otro, perdóname, que meto una que está... Dale. Una que me... Francisco me mandó los otros días, viste que Pati está estudiando cine y todo, sí, eso. Sí. Nos mandó un documental, sí, es una película documental. Se llama Baraka. Baraka, sí. ¿La viste? Sí, la vi. Muy interesante. Muy buena, muy interesante. Con unas imágenes increíbles. Sí, las imágenes que tiene. Y bueno, un poco es simple, pero bueno, impactante. Sí. Pero muestra todas la humanidad, las cosas que hay otra película. Hay dos. Está Baraka y hay otra más que va con de la mano de Baraka, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Samsara. Esa creo que es. Samsara. Sí, muy interesante, sí. Uh-huh. Sí, película. Es la continuación, esa la quiero ver. Eso es para ver en una buena tele, una buena pantalla, sí, ahí, sí, con, sí, buena imagen, con buena calidad, porque es una película que está basada en la imagen más que nada, ¿no? Claro, el mensaje entra por los ojos, digamos, los ojos, sí. Y la música, pero bueno, básicamente por los ojos, ¿no? Por, sí, la calidad de la imagen. Porque va, debe ser la interpretación de cada uno, ¿no? Pero yo como que interpreté en esa película el poder de la naturaleza y el poder de la tierra, digamos, en cuanto a belleza, en cuanto a recursos, en cuanto a cosas, y el poder del hombre para toda esa... Para modificarlo. Para cambiar todo eso. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, sí, a mí me gustó esa película. Es una película media rara, o sea, es un documental raro también, sí, porque ni siquiera es un documental convencional, sí, digamos. Sí. Pero interesante, sí, Baraka. para acá. Ahí está la recomendación de Charlie también. En bueno, terminó siendo un 1-2-3 más que un 3-2-1. Terminamos así. Viste, el tema era no llegar al 6-7-8, pero bueno. Claro, bueno. Pero bueno, tuvimos suerte por ahí, porque no te cebaste, viste. Sí, sí, en un momento nos cuidábamos mucho. Ahora, viste, como ya 6-7-8 ya no compite con nosotros. Claro. Porque este no está más, viste. Entonces, como que. No estamos tranquilos ahí en el 3-2-1. Estamos exclusivos. Claro, en el 3-2-1 estamos tranquilos, nos mantenemos ahí. Pero viste, cuando ya llega, se aproximaba el 6-7-8 y ya me asustaba. Bueno, Charlie, no nos queda mucho más. O sea, nos vamos a despedir con un tema. No sé cuál de todos, si querés que nos despidamos con Alan Parsons o que nos despidamos con Box Day. Box Day. Bueno, nos podemos ir con un tema a elección. De los temas del disco, a ver qué puede ser. No sé, ponele Apocalipsis. Está el tema este. El libro Sapienciales, creo que es. Sapienciales, sí. Es un tema cortito, pero bueno. Sí, son dos temas cortitos que entran dentro de eso. Tenemos los libros Sapienciales y el otro que sigue es Apocalipsis, creo. No, Cristo y. Y Resurrección. ¿No? A ver, espera. Espera, porque lo tengo acá. Dale, poné ese Sapienciales. Bueno, ponemos dos y ya está. Bueno. Sí, ponemos Libros Sapienciales y Cristo Nacimiento. Ponele. Ahí está. Bueno, lo mandamos y dejamos ahí. El saludo o después va a volver de nuevo. No, nos vamos. Ya nos vamos. ¿No querés eso, sí. Dejar un saludo? Dale, sí, no, vamos. Me ganaría dejar la comida caliente ya que voy para allá. Ya está yendo para allá. recordar que es un mandato ese, ¿no? El de Analía, sí, dejar la comida caliente. Mandatario, no, por favor, mi amor, soy nada. Mandatario, sí. Dejar marcado que lleven los residuos electrónicos. Sí, sí, sí, está ahí. Después les vamos a ver si lo difundimos en la radio, en el Facebook de la radio también, como Dale. Para que esté ahí. Y después los compañeros que están haciendo programas durante la semana, estamos teniendo programas los días lunes, los días martes, los días miércoles, salvo los jueves, que no tenemos todavía programas en vivo, y los viernes también hay programas en vivo. Hay varios programas en vivo todos los días. Así que. Bueno, y por ahí, si los viernes hacen las picaditas como la que vi en la foto, me vengo. Este viernes paga Mauro la picada. Ah, así vengo. Que te aviso si querés venir el viernes. Estás invitado. Más viernes, que invitado. El viernes, viernes tenés permiso para hablar de lo que quieras. O sea, es bastante más libre el programa. Y te podés explayar tranquilo. Así que ningún problema. Te esperamos acá. El viernes a las 22 estamos acá haciendo Infierno Grande con Mauro, con Matías también. ¿Lo conoces a Matías? Matías, acá el vecino, de acá a la vuelta, acá donde vivía antes. Ah, sí, lo conozco. ¿A Matías lo conoces? Sí, ¿cuál? ¿El mendocino? ¿El sanjuanino? Es riojano, creo que es. Bueno, hay uno riojano y otro sanjuanino. Riojano, el morocho. Hay uno solo, ¿eh? No, va, capaz que tiene doble personalidad. No, son dos que viven ahí donde vive. De que le alquilen la casa al viejo. A Franco. Sí. No, bueno, no sé. Yo pensé que vivía solo. Vive con el hijo. El hijo viene. Está unos cuatro. Y está otro chico que es sanjuanino. Ah, no sé. ¿Eh? Me mataste. Ya lo vamos a agarrar a Matías. No, Matías es. El riojano. El riojano. Es riojano. Sí, el morocho. Sí. Morocho de bigote. ¿Y el otro que es rubio? No sé. El otro más rubio. Ah, mira. Más peticito. Bueno. No, entonces es el morocho. Está viniendo Matías también, que es nuestro profe de inglés, así que nos traduce ahí las cosas que no sabemos, viste, cuando hablamos, porque con Mauro nos gusta hablar de cosas así de cosas extranjeras, viste. Bueno. Cuando hablamos de la farándula extranjera, tenemos que hablar cosas en inglés, claro. Y ahí necesitamos a alguien que nos traduzca. Bueno, si necesitan a alguien que traduzca al castellano, yo. Claro, él nos traduce el inglés al castellano. No, yo el español al castellano. Pero vos podés, claro, por eso te digo. O el castellano al español. Y eso a veces nos hace falta, a veces nos hace falta porque hay cosas que no sabemos. Pero bueno, estás invitado, el viernes hay picada. Yo la pagué yo el viernes pasado, así que este viernes le toca a Mauro. Así bueno, que dale. Estás invitadísimo. Dale. Bueno, gente, no nos queda más tiempo, nos estamos despidiendo. Fue Charlie, un vecino de Casa Grande, vecino acá del pueblo, amigo, compañero de la Radio Roja, que bueno, participó, se prestó a nuestro 3-2-1, que terminó siendo un 1-2-3 al final, pero bueno, valió lo mismo. Y nos vamos a ir con su elección musical, sus dos elecciones musicales, que Fue Vox Dei, la Biblia, el disco de la Biblia de Vox Dei, y nos vamos a ir con dos temitas, libros sapienciales, y a continuación, así pegadito, Cristo Nacimiento, ¿sí? Como para que te la te mames ahí a Vox Dei de una, y bueno, si te interesa después, acá está la música. Sí, gracias Charlie por estar, te agradezco, gracias. Un placer que estuvieras acá, te esperamos más seguido, gracias. Cuando quieras, sí, sabés que tenés el aire acá, no sé. Ahora que soy abuelo estoy medio complicado, pero claro, puedes hacer un programa sobre basura electrónica, no sé, claro. no sé, o sobre abuelos, no sé, abuelo. Puedes contar como los abuelos. Cómo tratar a los nietos, no sé, y cómo cuidarlos. Lástima que no traje el teléfono, tengo una grabación de mi nieto. Eso sí, trate un babero o algo para que... Claro, ese pullover te sirve de babero, es que te cae la baba, te lo queda ahí manchado, está bien. Gente, gracias, un placer, gracias. Como todos los miércoles, y el miércoles que viene otra vez a las 10 aquí en 3-2-1. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Su nombre no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Thank you.